miento cuando digo que no te he extrañado. Que tu ausencia no lastima mi presente. Que no echo de menos las conversaciones, las tardes de lluvia y el café caliente. Miento cuando digo que no pienso en ti. Porque siguen vivos todos los recuerdos. Era de esperarse lo que estoy sintiendo. Nunca he tenido ojos para nadie. Eres tan vital o más que el mismo aire. No puedo engañar a mi más que el mismo aire.